Lo que fui médico que curaba los cuerpos y las almas, prefiero no recordarlo. Un día contraje el mal y solo de ello deseo hablar. Esto no lo tiene el que quiere, sino el que puede, o sea, aquel a quien le estaba dirigido. Pero su terrible facultad de selección carcomió mi paciencia. Sublime doctor Gerard Henry Armauer Hansel del Basilo y fracasados mentores del aceite de Chalmuogra. No creo que el mundo haya cambiado ni tampoco que cambie. Mientras lo que tengo sobre la piel exista como plaga o como simple caso individual, ¿será que no fue posible mover un grano de arena de su lugar sin contradecir la regencia de la ferocidad divina? Perdón, su santidad, del amor divino debí decir. El mismo Paracelso, envuelto en los vapores de la alquimia, ¿qué consiguió cuando dijo que el oro curaba la lepra? Solo, y eso quién sabe, la eternidad mediante el nacimiento del símbolo. Porque entre la lepra y el oro hay sí una relación espagírica. El oro es la lepra amarilla, desde donde nace zarandeando arenas bajo el látigo, hasta donde va a terminar amonedado en los lingotes de la desgracia. De modo que Aureolus, Filipus, Teofastos, Bombastos, von Hohenheim, también os equivocasteis en esto como en otras cosas. Camino y no me explico hacia dónde con los hombres tan ajenos. La mujer había dejado un quinqué encendido tras la ventana sin saber que quien da una luz para el que anda a tientas es la luz. Presiento que ha llegado ya el fin como la otra vez. Vendrán y apuntarán hacia los harapos de la carne portadora de las llagas, eso es seguro. El fénix vegetal fue obtenido y también la palingenesia metálica se da como un hecho. Pero de la sombra de este cuerpo o de quien un día la recoja no sé nada. Todo poder es inseguro. Puede terminar en oro, que es la lepra.